Seguimos en el programa que acerca la ciencia a la familia. Seguimos en concienciarte más que nunca. Y tenemos un invitado muy especial. Un especialista, justamente. Un especialista ya no vas a saber decir. Bienvenido, gracias por acercarte. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Hola, hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo están? Bien. El doctor Remyanovsky Hola. Hola. recientemente ha llegado a, no sé si la palabra es descubrir o inventar. Técnicamente sería, es un nombre no, impronunciable. Ponele descubrir, sí. Descubrir nuevos vegetales, esto es así. Usted se especializa en la genética de la verdura. Sí, pero no es tanto una rama de la genética, sino es como de una especie de Una rama. una rama. Una arqueología a futuro. O sea, nosotros descubrimos cosas que no existieron antes. ¿Usted está diciendo que el hombre puede viajar en el tiempo? No, no, no, no, no Ah, digo eso ah. para nada, no ¿No quiero quisiera asustar a decirlo? nadie. Me gustaría decirlo. ¿Y por qué no lo dice? Dígalo, a ver, No, no dese el gusto, sé, ya que está no, es acá. que te hice un Aproveche. juramento hipocrático que no iba a decir cosas que no me gustara Más decir. allá de su juramento hipócrita, No, no, no hay más allá. no, pero Es el ¿cuántas veces va a estar límite. en la tele en su vida? Y hoy a la tarde tengo que estar en lo de Mariano Yudica y a la tarde en lo de Fabri. Bueno, pero puede decirlo, dese el No, gusto. no puede. Pasemos a Sí, otro solo tema que soy una. me Bueno, pone está mal. bien. Entonces, estamos diciendo que usted es un arqueólogo del futuro. No, no lo diría así, aunque creo que lo dije. Sí, Pero es literalmente. una arqueología prospectiva. Ah, qué Yo interesante. voy encontrando cosas que no existieron hasta que uno no las descubre en realidad, Claro. ¿no? Y así, navegando por distintos mares, perdón, navegando también, obviamente, por otros mares, encontramos algunos vegetales y algunos pescados también. Sí, más que nada pescados, creo que en este caso. No, no, había Las dos vegetales, cosas ¿eh? Sí, sí, encontradas, sí. finalmente las dos cosas. No, pensé que iban a ser solo pescados. Me pasaron mal la grilla No en hay este tiempo para proceso. todo en concienciar temas que nunca. El programa de la ciencia y la familia. Bueno, cuéntenos un poco a la persona que no está habituada a descubrir vegetales, ¿qué nuevos vegetales descubrió, inventó o conquistó? Claro, no sé yo cuánto decir de cuestiones técnicas, porque no sé yo de cuestiones técnicas. Yo simplemente me limito a ver animales que no existen hasta ese momento en que yo los veo y registrarlos. O pueden Ajá, ser ajá. vegetales O también. sea que pueden existir, pero si no existen para usted, usted los reinventa. Les pone, ¿en qué Que consiste? Le yo pone un les doy un nombre. nombre. Ajá. Y ser es ser percibido, ser es tener un nombre, ¿no? Y te cuento algunos pescados que vi. Igual mis amigos me dicen que diga peces. Ajá. ¿Usted usa la técnica del injerto, de hay cuestiones de mezcla genética, simplemente descubrimiento No, azaroso? injerto no me da un poco de cosa, prefiero el masaje capilar en Ajá. general, no trato de evitar lo que sea intervenir sobre el cuero cabelludo. ¿Y cuáles son los nuevos peces que ha descubierto? Y bueno, por ejemplo está el brócola. El brócoli que justamente parece una mezcla de ¿qué les parece, no? ¿Qué dos especies van a ser? Yo agregaría una brótola y un brócoli. No, no, no. No. Es una lechuga y una mantarraya. Ajá. ¿Qué más? Sí. Y después está el perruzzo. Sí. El A ver, a ver. perruzzo que es muy tierno. Es un pez que realmente es muy juguetón. Tiene un par de patas también. Yo le digo que es mi amigo de cuatro patas, pero él no me entiende mucho. Ah, porque tiene Es dos. sordo. Claro, sí, cree que estoy equivocado y efectivamente lo estoy. Y no, es muy compinche, muy compañero. Está, cuando vos necesitas que esté el perruzzo, está. Ajá. ¿Viste? Y cuando no, también, porque está todo el tiempo. Está ahí el perruzzo. Yo lo recomiendo para los chicos que tienen chicos más chiquitos que ellos, Que no les gusta el pescado. que no les gusta el pescado, que no les quieren comer, que lo adopten, que no Ajá. lo dejen tirado Ajá. como sobra, sino que lo tengan ahí como sobra, pero ahí, no tirado. Un muy lindo consejo. Sí, para todos. Te cuento otro. Sí. Este lo encontramos, fue una cosa muy, muy rara realmente, porque estábamos ya en aeropuerto de Barajas, tratando de entrar a España de cualquier manera, Y vimos que uno de los chicos tenía este pececito, ¿no? Ajá. Uno de los chicos que atiende la recepción del aeropuerto, porque está de moda el trabajo infantil. Sí. En España está pegando bien. Y tenía así como de mascota un rinoceronte de lago. Yo le puse ese nombre, en realidad no tenía nombre. Claro. No, muy lindo, muy lindo. Tiene, así como los rinocerontes, también tiene cuatro patas. Ajá. Y también tiene conciencia de sí. Por eso le digo yo más que nada rinoceronte del lago, porque tiene esas dos coincidencias. Pero es un pez. Sí. ¿Y está fuera de su hábitat en ese momento o su hábitat...? Sabes que no sé bien cuál es el hábitat. No pude investigar mucho. En realidad, hasta ahora lo vi solamente en el aeropuerto. Y ni siquiera estaba en agua. Estaba en el piso, en la cerámica. ¿Cómo supo que era un pez? Me pareció que movía algo que, si bien no eran aletas... las movía como si fueran aletas. Es muy difícil de explicar algunas cosas. Algunas cosas sí, científicas. Sobre todo para la gente que no, quizás no está interiorizada que no está con la jerga. La jerga. Quizás le va a resultar medio difícil. Uh-huh. Pero créanme, o sea, yo siempre trato en mis ponencias científicas de hacer hincapié en que me crean. Uh-huh, claro. Que es así como yo lo digo. Uh-huh. Y bueno, y así trato de ir a hacer que la ciencia avance, ¿no? Para un lado, no para muchos. Bien. ¿Qué más? Ah, ¿querés más? Está. Bueno, hay uno que seguramente va a ser muy querido por los argentinos. Yo, a mí me encanta Argentina. De hecho, soy argentino. Vivo acá, siempre viví acá, salvo esa vez que fui al aeropuerto de Baraja, que ya comenté, y que me quedé ahí un rato y después volví a Argentina. A mí me encanta Argentina. Y este pez nos representa, es el Fernet. Uh-huh. El Fernet. Sí. Se llama así porque justamente. Lo vi nadando en un agua que era medio parecida al Fernet, ¿no? Un poco contaminada. Ajá. Y además tiene otra cosa que me dio la idea de ponerle Fernet, y es que tiene en su interior una botella de Fernet. Ah, justo. Claro, sí, o sea, se dieron todas. Casualidad, ¿no? Sí, casualidad. O causalidad. Y en la ciencia en general decimos causalidad. Porque se equivocan. Sí. Pronuncian mal. Sí, hay problemas de dicción, pero sí. Y nada, es un perro que está bien, pero hay que tenerlo en la heladera. Es un perro. Este es un perro, ¿no? No, es un perro, es un perro. Ajá. Es un perro que puede ir en el agua, por eso quizás la confusión con perro, pez, a veces se confunden. Con Fernet, que está asociado al agua, ¿no? Seguro. Al y también al compañerismo. Uh-huh. Pero hay que tenerlo en la heladera, hay que tratar de no sacarlo demasiado afuera. Porque le puede caer un rayo. Ajá. Es permeable. O sea, no, pero bueno, puede pasar. Puede pasar. A todos, digamos, nos puede pasar. Por eso yo no lo sacaría. Y después hay uno, perdón que me golpeé con el micrófono, está Jorge también, el pez Jorge. Ah. Ese creo que es un poco más conocido, ¿no? Yo no sé si alguna vez lo había escuchado nombrar como pez. Sí, como persona o producto. Claro, sí. Pero yo entendía que las personas se llamaban por este pez, Jorge, al pez. Sí. Sabes que es el primer pez que yo veo, al menos, no quiero pecar de arrogante, pero soy la persona que más peces ha visto en la historia del mundo. Ajá. Y nunca había visto este pez hasta que lo vi la primera vez. Después lo vi un par de veces más. Ah, para tres. Y después no lo vi más. No, cero. Es muy raro el pez, aunque es muy conocido, y se llama Jorge. Ya sí, lo dije. Sí. Tiene anteojos. Tiene anteojos. Sí. ¿Y a qué se parece? ¿Se parece a algo? ¿O tiene alguna descendencia, alguna ascendencia calificada, identificable? Hay una onda Santiago del Moro en la cara del pez. ¿Tiene cara? Sí, sí, sí. Una cara... ¿Tiene cara? Bien. Tiene anteojos también. Tiene anteojos. Ya. ¿Eso por una falencia ocular de la especie o el espécimen que usted vio justo? Para mí es la evolución. Ajá. Te lo digo así. Para mí, no sé, me parece, ¿eh? Sí. ¿Qué sé yo? Si me preguntan si tengo que apostar, digo la evaluación. La evolución natural, creo que se llama. ¿Este pez ya existe hoy por hoy o hoy es por un hoy proyecto? Está, no, ya existe. Está disponible en varias disquerías. ¿Se puede bajar? Se puede bajar por internet. Es un pez de código libre. Ajá, ajá. O sea que cualquiera que lo tenga lo puede usar. ¿Se puede modificar? Se puede modificar, sino con permiso. Uh-huh. De Dios, tiene que ir a una iglesia. Tiene que ir a una iglesia, pedir un código, un formulario chiquito que te dan un permiso para jugar a ser Dios. Ajá. ¿Te digo el último? Sí, hay uno más. Sí. Este, bueno, lo dejamos que el nombre se lo pusieran los chicos. Ajá. como a tantos animales, ¿no? Que hay en el mundo. Sí, recordemos, ¿no? El león, sí, el elefante. Sí, la jirafa. Todos son nombres puestos por los chicos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, justamente en ese momento no teníamos un niño a disposición en el barco. Y entonces dejamos que lo elija la persona más tonta y más retardada de la tripulación, que era hincha de Banfield, y le puso aguante Banfield. Ah, qué tierno. Sí, sí, sí, muy lindo. Y así que el animal, por decirlo de alguna manera... ¿El hincha de Banfield? No, el pez. Ajá. Ahora se llama aguante Banfield y está bueno porque tiene una C en el medio, parece que fuera la cinta de capitán. Ajá. Y así que es un pez... divertido. No sé si para llevar a la cancha, pero al menos para ponerlo a relatar un partido. Qué bien. Y doctor Remescons, antes de terminar el programa de hoy, ¿qué vegetales nuevos descubrió? ¿Qué vegetales tiene para proponernos? Eso me parece que lo tengo en otra planilla. ¿La puede buscar o no? Y si me das 20 minutos... Sí. Ya está, ¿eh? Ah, bueno. Sí, porque en la ciencia nos dicen, che, últimamente viene el ministro de dinero del mundo y nos dice, necesitamos más vegetales, porque mucha más gente se está haciendo vegetariana, pero no hay oferta. ¿Qué hacemos? Claro. Y nosotros dijimos, no sé. Pero después se nos ocurrió hacer vegetales nuevos, distintos. Ah, ¿esos sí los fabrican ustedes para paliar? Sí, sí, no, esos son invenciones, le decís vos. Sí. No me sale. Bueno. Eso le decimos así y hicimos cinco. Le ¿Cinco? Llamamos los cinco vegetales del gran humor. Ajá. Sí, ¿nos puede contar un poco? Traje uno que prueben. Son comestibles. Claro, sí, también se pueden beber. Ajá. Y sí, o lo puedes simplemente tener ahí, ¿no? No hace falta que los comas, no pasa nada si no los comes. Ajá, bueno. Si los comes, no sé. Pero si no los comes, no te hacen nada. Ah, bueno. Si vos no los jodés, si vos no te metés con ellos, está todo bien. Uno es el brócoli. Ajá. Que bueno, te imaginarás qué mezcla sacamos para generar el brócoli, ¿no? Pero este es el brócoli, no es el brócoli. Así que te pido que no me digas esos, sino que me digas simplemente que eso viene del brócoli. Claro, me imaginé. Viene el brócoli. Ajá. Sí, es un brócoli que tiene unas arandelas, unas tuercas para darle, para juntar varios brócolis. Sí, está bueno para comer, pero bien. Para otra cosa quizás no tanto. Igual nadie lo espera, me imagino, por lo menos en el presente de hoy. Claro, no sé en el pasado de mañana. Que es lo mismo. ¿Y qué otros vegetales? Está la radichúcula. Ah, lo estoy viendo, qué simpática, ¿eh? Sí, habla. ¿Sí? Sí, sí. A ver sí. Qué dice. Pregúntale algo. Radichúcula. ¿Hola? No le da, no tiene micrófono. Ahí está. ¿Hola? Ay, qué tierna. ¿Y cómo? Es como... ¿Cómo te va? ¡Hola, puto! ¡Ay! ¿Qué dijo? Pasa que es la primera vez que está en tele y se pone nerviosa. ¡Vos claro. Estás nervioso, puto! La radichúcula es así. ¡Putos! ¡Todos putos! Sí, ya le pueden cortar. ¿No? Sí. Puto. Hace un sonido que alguno lo puede llegar a malinterpretar. Pero en su idioma quiere decir hola. ¡No! ¡Quiere decir putos! ¿Qué otros vegetales tiene? Acá veo, estoy viendo uno muy particular. Es una mezcla de verdes, como de una ensalada de verdes con algunas verduras de las más modernas, las más cool, como... Ah, por eso se llama escareta. Sí, es un... Especialmente diseñado por diseñadores de... Bueno, no de verduras, pero lamentablemente en Argentina no existe esta disciplina que todavía no está desarrollada. No está la decisión política de que haya... Quizás porque hay miedo a alguien. Uh-huh. Yo no me quiero... No me meto en política. Pero hay alguna decisión que lo quiere prohibir, ¿no? Ajá. Bien. Después está... Bueno, este que tiene... Este que es bien negro. Uh-huh. Se llama Mil Colores. No salió bien. Pero de todas maneras se come y está bien. Pasa. ¿Pero que tiene un sabor a algo? Es como un apio. Ajá. Sí. Sí. Si querés probar, pero ver. No sé. No. Tiene como un juguito adentro. ¿Ah, sí? Uh-huh. No, nunca lo probé en realidad. Lo diseñamos y nos pareció que... Sí, no. Queda mejor no tocar. No, está bien así. Sí, está la rechulga también. Ah, la rechulga. Qué un aspecto formidable, fantástico. Sí, sí. Rebosa salud. No, sí, sí, seguro, seguro. Esta está inspirada en una canción de Pedro Aznar. Ajá. Que se llama El amor de tu vida me encanta. Sí. Bueno, ¿y la vinculación? No, justo la estábamos escuchando cuando inventamos la rechulga. Y nos pareció que inspiraba bastante, que tenía que ver con esa canción, ¿no? Porque si la probás vas a ver que no tiene gusto a nada. Ajá. Sí, y bueno, está la última, que es la revulcacha. Sí. Que es una verdura que tiene en su interior pequeños como bichitos, ¿no? Ajá. Como piojitos. Que se ve, y de esa manera se va reproduciendo. La simbiosis entre el mundo animal y el vegetal, algo que ustedes vienen trabajándose bastante, ¿no? Sí, sí, no podemos, nos cuesta lograrla, no se llevan bien el mundo vegetal y el mundo animal, lamentablemente hay diferencias irreconciliables. pero acá lo logramos hacer de alguna manera y esperamos que sea la puerta abierta para que vengan más revulgachas. Ojalá sí sea una victoria. Una victoria para la humanidad, ¿no? Sin duda. Sí, seguro. Gracias, doctor, por acompañarnos en esto que ha sido otro programa de Concienciarte Más Que Nunca. Gracias. El programa de la ciencia de la familia. Gracias a vos, Patricio, también.